lago. Tráelo en sus alas, Ranel Milano. Y en sus corrales las vacas duermen. De los corderos duerme el rebaño. Tras las cerradas puertas se esconden los que hasta el alba libres vagamos. Tras las cerradas puertas se esconden los que hasta el alba libres vagamos. Esta es la hora, fuerza y orgullo, garra afilada, silencio cauto. Y al grito suena caza abundante para el que observa la ley que amamos. Y al grito suena caza abundante para el que observa la ley que amamos.